Florentino Barrera. Auto de fe de Barcelona. 4. Libros, libreros y censura. 5. España 1853 a 1888. 6. Los opositores. 4. Libros, libreros y censura. Entre aquellos que dejaron estampadas tímidamente en la piedra las palmas de las manos, y la invención de la escritura con su innovación fonética por el siglo VII a.C., debieron transcurrir muchas fases en la evolución. En tanto, el libro a través de sus diversas formas debe su presencia a la necesidad de almacenar conocimientos y transmitirle como legado. Los autores más antiguos en describir el comercio de librería, conocido en Atenas por época de Sócrates, fueron Jenofonte y Diógenes Laercio, actividad que no tarda en pasar a Roma, que agrupa a sus primeros libreros detrás del foro. Aunque para los autores no lo era, con la ayuda de innumerables copistas, este negocio dejaba lucrativas ganancias. Las librerías tenían aspecto de palomares para contener los rollos. El oficio de bibliotecario es más antiguo todavía. Ramsés les honra, erigiéndoles un templo mortuorio en Tebas, porque el conocimiento para los egipcios era considerado sagrado, y las casas de libros participaban del templo. Entre las primitivas, las más célebres fueron la de Tebas, en cuyo edificio dejaba leer Medicina del Alma, Karnak, y Tal al-Amarna, fundada por Amenhotep IV, a quien se le atribuye la creencia en un dios único, y la simplificación de los jeroglíficos en valores silábicos. Posteriormente vendrán las de Pérgamo y Alejandría, fundada en base a colecciones reunidas por Aristóteles. Cuando el modelo se traslada a Grecia, adquiere carácter privado y laica. La primera biblioteca pública de Atenas data del año 330 a.C., y Julio César crea la de Roma. Aunque hay tablillas de origen persa con escritura cuneiforme mayor a los 5.000 años. La Biblia, al que creemos un libro, es también una biblioteca. Con la invasión de los bárbaros, el tráfico del libro se anula durante la Edad Media hasta el siglo X, en que los árabes inician el estudio de los griegos, desarrollan las ciencias, las letras y las artes, y con la reproducción del libro manuscrito le dará a la Córdoba mora extraordinario desarrollo. Los reyes católicos, luego de la Reconquista, diversifican el centro editor de Córdoba, ampliando la participación a Sevilla, Murcia, Málaga y Granada. Los libreros de Barcelona, 1470, en tanto reglamentaban su organización gremial considerada como la más floreciente de la ciudad. Los primeros impresores procedían de Alemania. Para ello regía el reglamento de Toledo, que a partir de aquel mismo año les obligaba a solicitar licencia bajo la acción de decomiso y fuertes multas. La censura eclesiástica, reconocida como el mayor aparato represivo de la historia, estaba constituida en principio por el Santo Oficio, tribunales de fuero privilegiado delegados de la Santa Sede, que extendían su autoridad sobre vidas y haciendas, ejerciendo su mayor coerción durante los siglos XV y XVI, ante el despertar de la filosofía humanista, la invención de la imprenta y el establecimiento de la Reforma. El Concilio Ecuménico de Letrán, 1215, consideró como primer deber de los obispos perseguir a los herejes, aquellos sospechados como opositores. Toma forma en el Concilio de Tolosa, 1229, que introduce el encarcelamiento y las torturas inquisitoriales. Basta alcanzar la pena capital con Inocencio IV. La Inquisición adquiere proporciones colosales en España y algunos estados italianos. Se planteó en Francia durante el reinado de Luis IX, San Luis, 1255, pero no pudo subsistir. Francisco I, que prohibía publicar sin licencia bajo pena de muerte, termina por desatar el holocausto de Étienne Dolet, 1546. Frente a este hecho brutal, una ola de protesta de los intelectuales obliga a su revocación, llegando a su punto más álgido con la noche de San Bartolomé, influencia que se extenderá hasta 1772, Aunque las librerías francesas no han de quedar libres de inspección hasta 1881. Requerida por los reyes católicos, la Inquisición se instala en sus reinos para penar la apostasía de los moros y judíos de reciente conversión. El dominico Tomás de Torquemada, nombrado inquisidor general por Sixto VI, dará a conocer el Código de los Inquisidores, 1484, y como confesor de Isabel de Castilla, inspira el Decreto Real de la Expulsión de los Judíos, 1492. A pesar de la denodada oposición de los «concellers», Inocencio VIII acude al mismo Torquemada como inquisidor en la ciudad y diócesis de Barcelona, produciendo 2 años después el primer auto de fe, 1488. La Inquisición española para Antonio Llorente, ad majorem dei gloriam, mandó al quemadero 291.450 personas y otras 17.659 lo fueron en efigie. Estos autos o sentencias por su importancia se les conocía como autillos de sala, de carácter particular, mas había otros en los que guardaban gran solemnidad, donde los relapsos o remisos a recibir el perdón ofrecido por la Iglesia se les quemaba vivos, el caso de Juana de Arco, canonizada en 1919, y Juanús, de quien Juan Pablo II reconociera obras y virtudes con motivo de su visita a Praga en 1990. Mientras la Casa de Austria gobernó España, se conoció el mayor rigor en tal sentido. Felipe II autorizó la inspección de librerías y bibliotecas, 1558, comúnmente se servía de estos tribunales para herir a sus enemigos, y cuantos más han resultado acusados para despojarles de su fortuna en beneficio de confidentes, perjuros y los propios inquisidores. Exigido por los avances de la imprenta, el movimiento conocido de la Contrarreforma crea el Tribunal del Santo Índice, 1564, para examinar los libros considerados peligrosos, que serán asentados en el Index Librorum Prohibitorum, un catálogo de carácter expurgatorio. Además de un considerable número de autores antiguos que incluye a los conocidos como los padres de la Iglesia, entre los interdictos pueden citarse Abelardo, Dante Alighieri, Arnauld, Roger Bacon, Bayle, Cyrane de Bergerac, Boccaccio, Giordano Bruno, Buffon, Calvino, Cardan, Cervantes, Condorcet, Beckenstand, D'Alembert, Darwin, Descartes, Diderot, Dolet, Erasmo, Fenelon, Faumer, Galileo, N., Helvetius, Hobbes, Victor Hugo, Hus, Jansenius, Kant, La Fontaine, Lamartine, Lamennais, Locke, Fray Luis de León, Lutero, Melanchthon, Mercator, Milton, Montaigne, Montesquieu, Pascal, Quevedo, Rabelais, Sainte-Beuve, Espinoza, Torquato Tasso, Vives, Voltaire, Wycliffe, Zwingli, y a partir de 1864, Allan Kardec. Este cuadro señala muy claramente que nuestra cultura se asienta sobre obras prohibidas por la Iglesia. En nuestros días nos ha tocado asistir a una serie de hechos realmente curiosos, como el reconocimiento de la Iglesia, 1996, a las leyes de la progresión biológica publicadas por Darwin en 1859, o el perdón oficial a Galileo, 1992, recluido por su herejía científica. La pregunta es: ¿culto o ciencia, perdón o error judicial? En verdad debemos sentirnos afortunados que no tengan en cuenta las leyes eternas determinados dictámenes. La Casa de Borbón termina por reemplazar a la de Austria enfrentando a castellanos y catalanes, que sometidos por Felipe V, 1716, ordena levantar en el corazón de Barcelona una enorme fortaleza medieval en forma de estrella. Acaecida finalmente la invasión napoleónica, deja plantada la semilla de la Revolución Francesa. Pero con el establecimiento de Fernando VII, 1813, apoyado en los frailes y las clases menos ilustradas, reclamará la intervención de Luis XVIII, para sofocar a los liberales, c. celebrándose algo más tarde un auto de fe en Valencia. La hija de este, Isabel II, 1833, firma un concordato con el Vaticano que obliga a España a mostrar respeto por los obispos y el clero, prestándoles protección y apoyo efectivo a los obispos cuando lo solicitaren, y especialmente cuando combatan la iniquidad de los que intentaran pervertir las almas de los fieles y corromper las costumbres, o cuando fuere necesario para evitar la publicación de los libros malos o perniciosos. Investido como policía de imprenta por el artículo 6 de la normativa del convenio, el obispo se incauta de los libros y como autoridad eclesiástica dispone el auto de fe, para que los mismos sean quemados el 9 de octubre de 1861, celebrado en medio de un pueblo amante de la libertad, debió recibirse como algo tan irreflexivo como extravagante. Estaba en sus funciones de no ser él, otro lo hubiera dispuesto como se ha observado. Por el tiempo que en los salones europeos subsiste la moda de las mesas danzantes, 1852 a 1854, no obstante advertir una serie de manuales de buena circulación sobre la intervención de los espíritus en estos fenómenos, la clerecía no se ocupa para no contradecir lo que consideraron un divertimiento pasajero. Pero al albergar sospecha, de allí podía encausarse estudios serios la Congregación del Santo Rito, 1856, condena el moderno espiritualismo. Preocupada también por los progresos del espiritismo, la Congregación del Santo Índice, el 1 de mayo de 1864, ordena y registra las obras espiritistas, convirtiendo a Allan Kardec moderno continuador del diálogo helénico, en lo que se ha dado en llamar un autor maldito, galardón muy apreciado entre los intelectuales, aunque el episodio no merece de su parte mayores comentarios. La gota que desbordará el vaso de la intolerancia, fue el lanzamiento de Imitación del Evangelio según el espiritismo, que abre con esta premisa: la fe inalterable es aquella que puede mirar a la razón frente a frente en todas las edades de la humanidad. La revista Espírita de Amberes, publicación belga editada en francés y flamenco, dice al respecto en su nota editorial de junio de 1864, los libros espiritistas anotados en el índice, contienen en toda su pureza el desenvolvimiento que exige actualmente el espíritu humano, sobre las enseñanzas y preceptos de Jesús a quien los espíritus superiores reconocen el Mesías. Al condenarse estos libros, no equivaldría hacerlo también con las palabras de Cristo, y de algún modo no quedarían expuestos los evangelios con los que venimos acordando. Sigue otra reflexión. ¿Esta medida no habrá sido tardíamente presentada? ¿Por qué la Iglesia esperó tanto? Respecto del libro de los espíritus, el libro de los médiums e Imitación del Evangelio según el espiritismo, y más allá de lo inexplicable, que no deja de ser disparatado, encontrándose estos en millares de personas la condena de Roma, no pueden de pronto convertir en nocivo y despreciable aquello que ha juzgado cada uno como noble y grandioso. Revista Espírita, junio de 1864. La política española pasa en adelante a recibir diferentes inspiraciones: el casamiento impopular de Isabel II, y una permanente falta de acuerdo alimentan una conjura que la conduce a abdicar, 1868. El regente Serrano y Domínguez en 1869, decreta la demolición de la fortaleza erigida por Felipe V y en cuya explanada ardieran los libros espiritistas, convirtiéndose dicho oprobio en un apacible paseo. En el interregno, el trono le será ofrecido a Amadeo I de Saboya, 1870, precipitando por la sucesión, la guerra de los carlistas, pero al declararse la vacancia, se proclama la República, 1873, que preside Emilio Castelar, historiador y hombre de letras, que al ingresar al movimiento espírita colabora activamente en sus publicaciones. Al año entrante, Pavia y Rodríguez ocupa la plaza de Madrid y disuelve las Cortes, hasta que finalmente la conspiración de Martínez Campos entrega la corona a Alfonso XII, 1874. Aunque en otro orden de cosas, en América no dejaban de ocurrir hechos lamentables. En Guayaquil, Ecuador, se sanciona una ley contra el espiritismo que autorizaba la quema de libros en las plazas públicas. Revista Espírita, noviembre de 1872. Señor y señora Royan, resultan expulsados de Montevideo por manifestar sus ideas espíritas. Revista Espírita, mayo de 1879. En su libro El espiritismo en la Argentina, Cosme Mariño narra un suceso que le tocara protagonizar el 3 de abril de 1893. En circunstancias de abandonar luego de asistir a una conferencia a la Sociedad Constancia, se acerca una dama que pregunta por el doctor Mariño. Al ser presentada extrae de su bolso un revólver, y sin mediar palabras le hiere de 3 disparos, logrando ser desarmada al tratar un nuevo intento. Posteriormente llega a establecerse que se trataba de una beata pariente de un obispo, que actuó cegada por un móvil religioso. Alfonso VIII, 1886, que a su reino incorpora el de Marruecos, luego de la primera conflagración europea verá consolidar la dictadura de Primo de Rivera, del año 1923 al año 1929, pero ante el descontento de las clases se aleja del trono, y ante una nueva vacancia, será proclamada la República, 1931, que preside Niceto Alcalá Zamora, pero la aristocracia y el clero poco habituados a perder autoridad, instigan un pronunciamiento militar en Marruecos, dirigido por Francisco Franco, que aliándose con los regímenes de Hitler y Mussolini, consigue la capitulación de Barcelona y Madrid, accediendo como jefe vitalicio del Estado, 1939, luego de haberse librado una cruenta guerra civil con 1 millón de muertos y similar número de emigrados, que magistralmente simboliza el Guernica, de Pablo Picasso. El Santo Oficio regresa de la mano de Franco, apuntando esta vez contra los espiritistas que habían logrado conformar un vigoroso movimiento, clausuran círculos, secuestran libros y producen detenciones. Por los años 60, arrinconada por el progreso al que nadie puede oponerse, Juan XXIII, se verá obligado a cercenar las cabezas de esta vieja hidra que actuara bajo el ampuloso título de Congregación Universal del Santo Oficio, una personera que dejara a través de 7 siglos escrita la más sombría crónica en crímenes, corrupción y arrasamiento de nuestra herencia. Una anécdota ilustra lo que fue esa época de Franco. La señora Piedad Fernández de Lucero solía contar a quien deseara escucharle que luego de muchos años regresó a Hoguera, ansioso de abrazar a su madre, la aldea natal no muy lejos de Oviedo, que muy joven la viera partir. En un ambiente rural sin duda no pasaba desapercibida la ausencia por la capilla. A los pocos días atravesando una de sus callejas, se cruza de pronto con el cura, quien ásperamente la observa. Así que, la americana no saluda al párroco ni asiste a misa. Con naturalidad responde que de donde viene no eran habituales tales cumplidos. Un planteo aparentemente casual, ha de asumir inesperadas consecuencias al rogarle la madre abrevie la visita porque les miraban mal y temía por sus otros hijos. Hijo del conde de Barcelona y nieto de Alfonso XIII, presta juramento Juan Carlos I, como rey, tras la muerte de Franco, 1975, quien se compromete a devolver al pueblo las libertades suprimidas. Con el primer ministro Adolfo Suárez, 1979, reaparecen los espiritistas a la luz pública, luego de 40 años de vida subterránea nutriendo sus agotados anaqueles en editoriales americanas. Rafael González Molina, quien en Madrid reorganiza la Federación Espírita Española, ha realizado una patética descripción de aquellos tiempos. Durante la Guerra Civil Española, el movimiento espiritista tuvo momentos de máxima grandeza, una época en que las personas intentaban comunicarse con sus familiares que se encontraban en el plano de los espíritus, o por el contrario deseaban estos confortar a los encarnados. Terminada la guerra, instaurado el nuevo régimen, Hubo quienes se sirvieron del reino de las sombras para aplastar la doctrina de los espíritus, haciendo muchas víctimas entre los adeptos. Las violencias y persecuciones sufridas por estos mártires pueden compararse con los primeros cristianos. Divulgación Espírita, Madrid, octubre 1979. Al formarse el nuevo gobierno, el primer ministro Felipe González, del 1985 al 1896, impulsado por una coalición socialista, barre con los ultramontanos, los tecnócratas del Opus Dei, los denominados propagandistas católicos y derechistas fanatizados. Enciclopedia Espasa Calpe, apéndice 1987. Para compendiar, en sus más diversos grados, la censura ha demostrado estar siempre sujeta a un estado de alteración, que tal vez no conoce otro origen que aquellas necedades denunciadas por Erasmo, y que imprevistamente asumen desmesurada dimensión. En su más excelsa magnitud, la filosofía no es otra que la sabiduría enseñada por Jesús. Sus palabras han vencido al tiempo, no obstante las resistencias que la perfección pudiera levantar, de allí que darse cuenta asuma tanto tiempo. Mientras la doctrina de los espíritus preséntase como una moderna contribución en la incesante brega contra la incredulidad, haciendo referencia a ella, Allan Kardec dice que viene a aumentar el número de los llamados y multiplicar el de los escogidos. Respecto a los libros quemados en Barcelona, como renaciendo de las cenizas, han visto centuplicar sus ediciones. 5. España entre 1853 y 1888. Los salones europeos no salían de su asombro de ver a Napoleón III, como nuevo emperador de Francia, cuando caen inmersos en la fascinante moda de las mesas danzantes, a lo que siquiera Isabel II logra sustraerse, tal lo registra La España, Aranjuez, 1853. Entre otros manuales por ese tiempo se conocía mesas danzantes y modo de usarlas. Respuesta de los espíritus a preguntas que se les sometieron obtenidas por la tiptología. Cádiz, 1854. Complementa el movimiento de las mesas, la gira europea de los grandes médiums de efectos físicos, las hermanas Fox, Home, los Davenport, que causan sensación y encienden la polémica. Incómodo Pío IX, por lo que concibe un abuso del espiritualismo, reclama severas medidas. No obstante, habrá de desarrollarse un nuevo período de investigación científica de estos fenómenos, con la participación de médiums como Miss Florence Cook y la señora Eusapia Paladino, que reúne sabios de la talla Sir William Crookes y Cesare Lombroso, al que seguirá otro de apertura masiva animado por escritores, León Denis y Rochester, que se vale de la médium señorita Krijanowski, de San Petersburgo, o Amalia Domingo y Soler, quienes dejan inaugurada la gran etapa de admisión a la que Allan Kardec hiciera referencia. Desafiando no escasos riesgos, en el exterior se imprimen dos pequeños volúmenes, de Jotino y Ademar, Luz y Verdad, El Espiritualismo, Imprenta Calpense, Gibraltar, 1857, 47 páginas, pero muchos libros se pierden al ser incautado a una partida, que aquel mismo año el obispo de Cádiz habrá de lanzar al fuego. El otro por Joaquín Huelves Temprado, Nociones de Espiritismo, Bayona, 1867, en 8, inglés, 84 páginas, parcialmente detenido al transponer la frontera serán también condenados a las llamas. Ambos títulos serían más tarde reeditados. El espiritismo ingresa en España a través de las obras de Allan Kardec que recalaban en Le Monarque, mercante de astilleros catalanes, que distribuía en Barcelona, el capitán Ramón Lagier y Pomares. Por aquellos tiempos las distintas mercaderías se acomodaban en barriles. Los catalanes naturalmente se ven favorecidos por hablar la antigua lengua limosina, idioma de las provincias meridionales de Francia a la que alguna vez estuvieran unidos. El licenciado Néstor A. Rodríguez Escudero, en Historia del Espiritismo en Puerto Rico, ofrece detalles de particular interés. ¿Cómo penetraron esas ideas en Puerto Rico a pesar del celo oficial? Probablemente por medio del contrabando. El gobierno español no podía ejercer estrecha vigilancia sobre las costas de Puerto Rico, que abundan en bahías, dársenas y ensenadas por donde pueden recalar barcos de todo calado. Como las leyes opresoras del gobierno de turno, no permitían al criollo, los nacidos en el lugar, el desarrollo de su libre comercio, la gente tenía que recurrir al contrabando, que se hacía por los puertos de mar. Este contrabando fue el que dio lugar a que surgieran los piratas Cofresi, Almeida, y otros, que también trajo en libros que penetraban a escondidas ideas nuevas, que se discutían en otros países libres, entre ellas las del médico francés. El autor se refiere a Allan Kardec y a la libertad de pensamiento. No existen marcas que establezcan con toda seguridad la fecha en que se fundó el primer centro, pero el escritor espiritista don Vicente Gengel Polanco dice en un luminoso ensayo: el conocimiento de esta filosofía se inició con la introducción clandestina en la isla de algunos libros de Allan Kardec. Las leyes españolas de la época prohibían la importación de tales libros, pero tanto en la metrópoli como en los territorios ultramarinos los mismos llegaban de contrabando. En sinopsis del desarrollo del movimiento espírita puertorriqueño, para Teresa Yáñez, viuda de Otero, en su obra El espiritismo en Puerto Rico precisa, que el movimiento inicial habría surgido en 1871 en Mayagüez, siendo su principal intérprete don Rodulfo Espinoza. Revista Unión Espiritista, Caguas, Puerto Rico, junio 1897. En un erudito ensayo, titulado Evolución del Espiritismo en Cuba, que la escritora y periodista cubana Ofelia León Bravo presentara ante la octava conferencia regional de la Confederación Espiritista Panamericana, en Miami, 1980, expresó al respecto: rememorar las actividades de la Cuba colonial, mientras que en la península ocurría lo que queda dicho en sus entonces provincias de ultramar Cuba y Puerto Rico, repercutía el movimiento y desde 1857, se fueron fundando centros en La Habana, etc. La autora agrega que penetró el espiritismo por varios puntos de la isla, dividida en 6 provincias, y como una confirmación de ello, nos encontramos que, en 1888, al celebrarse en Barcelona el primer Congreso Internacional Espiritista, 3 inquietos caballeros fueron el heraldo del espiritismo cubano: Tomás Oña, Eulogio Prieto y Juan J. Garay. Tomando del libro de José Braga, Cuba de la mano, enumera que durante el pasado siglo, circularon 12 periódicos espiritistas, y que la Federación Espiritista Cubana, que se cuenta entre las más antiguas, quedó constituida en junio de 1890. Esta excepción podría encontrarse en las posesiones africanas de las que se consiguen noticias, tal vez también en Filipinas, colonia española hasta 1898. En un detallado informe de Carolina L. Afán, jefa de la División Filipinas y Asia de la Librería Nacional, de Manila, incluye una nómina de autores locales que nos permite inferir que el espiritismo tuvo sus comienzos recién en nuestro siglo XX. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, desde los arrozales de la isla de Luzón, surge Eleuterio Terte, miembro de la Unión Espiritista Cristiana, primero en practicar esas intervenciones mediúmnicas que tanta nombradía le dieron a ese país, dejando formada una escuela de jóvenes sanadores que reconoce entre sus seguidores a Alex Orbito. Señor Lachatre, establecido como librero en Barcelona, acuerda con José María Fernández Colavida, presidente de la Sociedad Espiritista Barcelonesa, normalizar el ingreso de libros y periódicos espiritistas. Para ello remítese una orden de compra a la oficina de la revista Espírita, pero la aduana retiene la expedición y notifica de la custodia. El obispo de Barcelona, impaciente por ver expuestos a los espiritistas a la pública vindicta, les comisiona ante el Santo Oficio para dar curso a una ejecución en la que debían exhumarse ceremonias de triste recuerdo. Debieron realizarse una serie de consultas, entre ellas al obispo de Tarragona del que era sufragáneo, la capitanía general de la provincia a cargo de la seguridad, sin olvidar algún nivel en la corona, porque estando satisfechos los aranceles podía dar lugar a reclamos. Quemar públicamente los libros, concluye, extraviándole en uno de esos laberintos a que solía referirse Jorge Luis Borges, donde termina valiéndole el juicio de la historia. Era frecuente ver arder libros frente a los atrios o que las casas parroquiales, con ellos alimentaran sus hogares, acciones repudiables pero que no se apartaban de lo que eran los quehaceres domésticos, celo siempre relacionado con la sacralización del poder. Cuando todo indicaba en España que el espiritismo había escrito su última página, Fernández Colavida agita en alto el primer ejemplar en español del Libro de los Espíritus, Imprenta Espiritista, Barcelona, alrededor de 1863 y 1864, edición posiblemente clandestina, que no por ello deja de provocar un acaloramiento al nuevo. Comienza el despertar del movimiento con una misiva abierta de Alberico Perón, seudónimo de Enrique Pastor y Bedoya, carta de un espiritista a don Francisco de Paula Canalejas, imprenta Manuel Galeano, Madrid, 1865, seguido por José Samson, Poemas Espiritistas, Madrid, 1865. También le cupo impulsar a Perón las publicaciones periódicas al editar El Criterio Espiritista, Madrid, 1867, órgano de la Sociedad Espiritista Española. A pesar de las adversas condiciones, los años 60 y 70 darán muestra de notables progresos. Se ofrece acto seguido una muestra de lo expresado. Alberico Perón. La fórmula del espiritismo, Madrid, 1868, in 8, inglés, 60 páginas. José Samson. Apéndice a la familia, Madrid, 1868. José María de Fernández Colavida. Devocionario Espírita, Editorial Revista de Estudios Psicológicos, Barcelona, 1870. Daniel Suárez Artazu. Marieta y Estrella, Zaragoza, 1870. I de la C, Sentencias y Máximas, Alicante, 1870. Círculo Magnético Espiritista de Madrid, Magnetismo y Espiritismo, Librería de Antonio de San Martín, Madrid, 1870, 65 páginas. Joaquín Bassols y Marañosa. Tratado de Educación, obra emanada del espíritu de William Pitt, tipografía de Calixto Uriño, volumen in 4, Zaragoza, 1870. Antonio García López. Exposición y defensa de las verdades fundamentales del espiritismo, Salamanca, sin fecha, circa 1871, 98 páginas. Medina, estudio acerca del progreso del espiritismo, Carlos Bailly Bailliere, in 8, Madrid, sin fecha, circa 1871, 379 páginas. J.G.G., C.R.C., H.R. I.P.R., Verdadera Doctrina Cristiana Espírita para los Niños, La Habana, 1872, obra mediúmnica. Manuel Navarro Murillo. El Espiritismo Mediúmnico, Sociedad Barcelonesa Propagadora del Espiritismo, Barcelona, 1872. Manuel González Soriano. Controversias, Ciudad Real, 1873. Espíritus de Marieta y Cervantes. Ventajas del Espiritismo, Barcelona, 1873. Un neófito del espiritismo. La verdad ante todo, carta al presbítero Sardá y Salvani, imprenta de N.S. Alcántara, Madrid, 1873, 40 páginas. José Amigó y Pellicer. Roma y el Evangelio, Lérida, 1874. Obra mediúmnica. José María de Fernández Colavida. Armonía de la Fe y la Razón, Sociedad Barcelonesa Propagadora del Espiritismo, Barcelona, 1874, Nocho Mayor. Amigo de la Humanidad, Pequeño Catecismo Moral, San Martín de Provenzales, 1874. Círculo Cristiano Espiritista de Lérida, carta dirigida al canónigo señor Niceto Alonso Perujo, imprenta de José Sol, Lérida, 1876. Círculo Espiritista de Soria, Armonía Universal, Sociedad Barcelonesa Propagadora del Espiritismo, Barcelona, 1874. José Pastor Roca. Adoración de los sufrimientos de la otra vida. Memoria de un alma, errante, tipografías de Moral y Oliver, Alicante, 1875, 294 páginas. Víctor Oscarici y la saga. El universo espiritista, Carlos Bailly Bailliere, Madrid, 1875, 191 páginas. Matilde Alonso Gainza. Leila o pruebas de un espíritu. Obra psicografiada en dos tomos, imprenta de Domènech, Barcelona, 1875. Antonio de Torres Solanot. Controversia espiritista, Madrid, 1875. Dos espíritus, Alfieri y el Marino, imprenta nueva, Madrid, 1877, 246 páginas. Antonio de Torres Solanot. Defensa del Espiritismo, Madrid, 1878. Miguel Sinués. El Espiritismo y sus Impugnadores, Editorial El Hospicio, Zaragoza, 1879, 200 páginas. José Amigó y Pellicer. Nicodemo, Barcelona, 1879. Amalia Domingo Soler. El Espiritismo refutando los errores del catolicismo, editorial de Juan Torrens, San Martín de Provenzales, 1880. Entre las mayores demostraciones de convicción en la reforma moral sustentada por la filosofía espiritista, merece señalarse la enmienda propuesta a la Ley de Educación, título 2, artículo 3. Párrafo tercero, presentada el 26 de agosto de 1873, ante las Cortes Constituyentes del Gobierno Provisional Español, ella propiciaba introducir el estudio de la doctrina espiritista en la enseñanza media y superior, proyecto de los diputados José Navarrete, Antonio García López, Luis F. Benítez de Lugo, Manuel Corchado, y Juárez Manes Redondo Franco. El diputado Navarrete, de reconocida elocuencia, esperaba realizar su defensa en el próximo período legislativo, pero esas cortes se disuelven y la iniciativa resulta archivada. Memoria del primer Congreso Internacional Espiritista, 1888. Una tenue apertura permite que circulen los periódicos con mayor libertad, coyuntura de la que los espiritistas se sirven para difundir las nuevas ideas. El criterio espiritista, Alberico Perón, Madrid, 1867. El espiritismo, José Gómez, Sevilla, 1869. Revista Espiritista. Diario de Estudios Psicológicos. José María de Fernández Colavida, Barcelona, 1869. Boletín del Círculo Magnetológico Espiritista, Madrid, 1869. El Progreso Espiritista, Joaquín Bassols y Marañosa, Zaragoza, 1871. Almanaque El Criterio Espiritista, Alberico Perón, Madrid, 1873, 1874, 1875. La Luz de Ultratumba, La Habana, 1874. El Buen Sentido, José Amigó y Pellicer, Lérida, 1875. La Revelación, Dr. Manuel Ausó y Monsó, Alicante, 1875. La Fraternidad, Murcia, 1875. La Ilustración, José A. Pérez Carrión, La Habana, 1878. La Luz del Porvenir, Amalia Domingo y Soler, Gracia, Barcelona, 1879. El Faro de Sevilla, Julia Fernández, Sevilla, 1880. La Luz de los Espacios, N.B. y José A. Pérez Carrión, La Habana, 1880. Tres periódicos resultan sancionados por las autoridades, El Criterio Espírita, La Luz del Porvenir y El Buen Sentido. Amigó y Pellicer fue condenado a prisión y pago de multa por publicar artículos considerados como ofensivos para la Iglesia, quedando el autor de Roma y el Evangelio separando de su cátedra. Señor Pierre Gelaimarie, director de la revista Espírita, de París, luego de un sonado juicio debió cumplir un año de cárcel, aunque recibiera más tarde la pública reparación de la justicia francesa. Se le inculpó por publicar una colección de fotografías mediúmnicas tomadas como fraudulentas. Proceso de los Espíritus, por señora Marina P. Gelaimarie, Librería Espírita, París, 1875. No obstante, las dificultades en solo tres lustros, que corren entre 1865 y 1880, aparecen en España 14 periódicos, 15 en América Latina, 46 en Europa continental en más de 10 idiomas, 2 en África, 2 en Asia y 1 en Oceanía, que de sumarse los de origen británico y norteamericanos, aunque admitiendo con ellos algunas variantes, exceden el centenar de publicaciones independiente que han de sostener similares fundamentos. Al arribar España a la década de los años 80, cuenta con una relación de primerísimo nombres, los mismos que con tanto éxito en septiembre de 1888, estructuran el primer Congreso Internacional de los Espiritistas, pilar importante en la organización del movimiento en que se dieran cita sus más prominentes figuras. Es así como la ciudad de Barcelona, Talmudo testigo, asiste una vez más al cumplimiento de la ley de la acción y la reacción, aliada natural del progreso, que todo lo armoniza. 6. Los opositores. Manifiéstase como una constante que las nuevas ideas deban ser enfrentadas por aquellas asentadas en el transcurso del tiempo, y en tal sentido son las religiones las que muestran mayor acrinomía por no establecer una diáfana división entre lo que se considera convencimiento y el riesgo que pudieran correr las ventajas o beneficios no siempre legítimos, sin detenerse de este modo siquiera a analizar el espiritismo que resulta víctima de sus más furibundos ataques. Una trama extremadamente gruesa termina por no alcanzar a recoger en toda su magnitud las nubes de sermones, anatemas y artículos en los periódicos que se alzaran sin piedad y como granizo cayera sobre las espaldas de los espiritistas de las primeras épocas, quedando reconocido aquello que por lo grosero no pudo pasar inadvertido, incluyendo lo que necesitó de aclaración, perdurando de esto muy poco más de lo que en su momento publicara Revista Espírita, lo ofrecido en el catálogo de la Librería Espírita y otras pocas publicaciones. Sobre el estado de alteración que recibiera la Iglesia esta nueva filosofía, le registran las palabras de sus propios prelados y religiosos, seguido por una nómina de conspicuos feligreses. Para no abundar en concepto, nada más autorizado que la obra del canónigo Niceto Alonso Perujo, de la que transcribimos algunos párrafos con lo que intentara refutar Roma y el Evangelio, de José Amigó y Pellicer. Pero, ¿quién le ha dicho que deba expresarse así? Estas fueron las palabras que el canónigo nunca escuchó pronunciar, más vale fueron los halagos que le inducen a lanzar una segunda edición aumentada. En páginas 239 y 240, dice: la mejor condenación de esta perversa secta sería poder presentar a la faz del mundo, como una estadística fiel de los casos de suicidios, locuras, divorcios, venganzas, muertes en los experimentos o a consecuencia de ellos, abusos de los magnetizadores, honras perdidas, mistificaciones criminales y otros delitos a que las inspiraciones de los espíritus han arrastrado a sus ciegos y temerarios consultores. Si se pudieran escribir todos los casos de desgracias que en pocos años ha causado el espiritismo, llenarían una biblioteca. Esto consta, esto se sabe y sin embargo los espiritistas, con una audacia que pasma, exclaman a cada paso, «Mirad nuestras obras». Para continuar en páginas 273 a 275, en confirmación de lo dicho, debemos añadir que la Iglesia Católica unánime los señala como enemigos. Los obispos de todos los países los excomulgan y condenan sus prácticas en repetidas pastorales. Las pastorales de los obispos de toda la cristiandad convienen unánimes en la calificación fundamental del espiritismo, pero se observa que en cada nación le señalan un carácter especial, según la forma predominante con que se ha presentado en sus diócesis esta secta, que viste todos los disfraces para engañar. Por último, los obispos españoles condenan como heréticas e impías las doctrinas y prácticas de la nueva secta, prohíben sus libros y excomulgan a sus autores y propagadores. Para agregar que el cardenal arzobispo de Toledo, en una circular del 1 de febrero de 1868, condenó el opúsculo Nociones de Espiritismo por Huelves Temprado, como herético, impío, capcioso, blasfemo, escandaloso y ofensivo a los oídos piadosos, prohibiendo su lectura bajo las penas canónicas y por orden de la autoridad civil fue recogido de la venta y prohibida su circulación. El clero de todos los países ha seguido el ejemplo de sus prelados y combate incansable a la nueva superstición con un ardor y un celo digno de todo elogio, como quien comprende el grave peligro que el espiritismo amenaza a las creencias de los fieles incautos, si no se les previene contra la seducción. En las cátedras de los seminarios se enseña a combatir a la nueva superstición. En los libros que se escriben para textos se añade un tratado contra estos errores. En los púlpitos se predica sobre los mismos. En conferencias públicas y privadas se le impugna en nombre de la religión y de la filosofía. Y por último el clero publica todos los días notables y contundentes libros contra el espiritismo. No hay un solo clérigo que permanezca indiferente en esta lucha, ni ninguno que se haya dejado seducir de los sofismas espiritistas. 1. Ordenanzas y pastorales. Jaime Català y Albosa. Obispo de Barcelona. Pastoral contra el espiritismo. 1883. Julien F. F. Desprez. Arzobispo de Toulouse. Pastoral contra el espiritismo. Revista Espírita, marzo y abril 1875. Gousset, arzobispo de Reims. Mandamiento contra el espiritismo. 1864 y 1865. Pantaleón Monserra y Navarro, obispo de Barcelona. Pastoral contra el espiritismo. Revista Espírita, septiembre de 1864. Obispo de Langres. Mandamiento contra el espiritismo. Revista Espírita, junio 1864. Obispo de Río de Janeiro, pastoral contra el espiritismo. 15 de julio de 1881. Obispo de Estrasburgo. Ordenanza contra el espiritismo. Revista Espírita, marzo de 1864. Pavie. Obispo de Argel, carta ordenanza sobre la superstición llamada espiritismo. Revista Espírita, noviembre y diciembre de 1863. 2. Religiosos. Abad Marin Boisleve. El milagro del diablo. Revista Espírita, julio 1864. Reverendo Padre Bresciani. Ey judío de Verona. Roma. Revista Espírita, febrero de 1860. Abad Félix. Los muertos sufrientes y descuidados. Revista Espírita, noviembre de 1859. Abad Fresquet. El espiritismo desenmascarado y juzgado. 1876. Iglesia Anglicana de Madrid. El espiritismo a la luz del Evangelio. Madrid, 1878. Reverendo Padre Vicente de Manterola. El satanismo, o sea la cátedra de Satanás combatida desde la cátedra del Espíritu Santo. Refutación de los errores de la ciencia espírita, 1879. Le contesta Amalia Domingo Soler. Abad Maruceau. Refutación completa de la doctrina espírita desde el punto de vista religioso. Dumol, París, 1861. Revista Espírita, junio y septiembre 1863. Reverendo Padre Matignon. Los muertos y los vivos, hablan de comunicaciones del más allá. Adrien Leclerc, París. Revista Espírita, mayo y junio 1863. Reverendo Padre Nampón. El espiritismo. Girard y José Rand, Lyon, 1862. Reverendo Padre Nampón. Charla sobre el espiritismo. José Rand, Lyon, 1863. Revista Espírita, junio 1863. Reverendo Padre Nampón. El espiritismo sin los espíritus. Posiblemente editado en Lyon. Reverendo Padre Paillonx Javier. El magnetismo, espiritismo y posesión. París, 1863. Canónigo Niceto Alonso Perujo. La fe católica y el espiritismo. Primera edición, Leoda, 1874. Segunda. Edición aumentada, Pascual Aguilar, Valencia, 1886, 317 páginas. Refuta Amigó y Pellicer. Canónigo Niceto Alonso Perujo. Mundos habitados ante la fe católica. Refuta a Flammarion, Gaspar, Madrid, 1877. Canónigo Niceto Alonso Perujo. La pluralidad y existencias del alma ante el sentido común. Refuta Pezzani, Gaspar, Madrid, 1880. Canónigo Niceto Alonso Perujo. Narraciones sobre la eternidad. Refuta a Flammarion, J. Gaspar, Madrid, 1882. Abad Poussin. El espiritismo ante la historia y ante la Iglesia, su origen, su naturaleza, su certeza, sus peligros. Sartit, París, Revista Espírita, enero de 1868. Presbítero Félix Sardá y Salvani. Pobre espiritista. Folleto, sin fecha, circa 1873. Presbítero Félix Sardá y Salvani. ¿Qué hay sobre el espiritismo? Sin fecha. Presbítero Félix Sardá y Salvani. El liberalismo es pecado. Abad Thibaudet. Los espíritus y su relación con el mundo visible según la tradición. Vives, París, 1854. Reverendo Padre V. Los millones de Allan Kardec, Libelo Infame, Lyon, 1862. Revista Espírita, junio 1862. Reverendo Padre Juan Vila. El hipnotismo y el espiritismo. 3. Otros autores. Henry Blanc. Lo maravilloso en el jansenismo, el magnetismo, la epidemia de morfine, el espiritismo. Plon, París, 1865. Dr. Brousson. El espíritu golpeador. Casterman, París, 1862. Juan José Cantero. La magia disfrazada o sea el espiritismo. Madrid, 1866. Juan José Cantero. El espiritismo. Madrid, 1866. Alfonso Echevillard. estudio experimental sobre ciertos fenómenos nerviosos y solución racional del problema espírita. Primera edición, París, 1869. Segunda edición, 1872. Cuarta edición, 1895. Revista Espírita, marzo y abril de 1869. Alfonso Chevillard. Corrientes de polaridad en el imán y en el cuerpo humano. París, 1887. La Civiltad Católica. El espiritismo en el mundo moderno. Compilación de artículos. Valencia, 1872. De Sagues. El éxtasis o los milagros como fenómenos naturales. Henry, París. Émile Deschanel. Un bastón roto. Compilación de artículos de Diario de Debates de 1860. H.T., París, 1861. Revista Espírita, marzo y abril de 1861. Luis Figuier. Historia de lo maravilloso en los tiempos modernos. Primera edición, H.T., París, 1860, 4 volúmenes. Segunda edición, H.T., París, 1881, 4 volúmenes. Revista Espírita, septiembre y diciembre de 1860, abril de 1861. Chevalier Gugenot des Museaux. Hábitos y práctica de demonios o espíritus visitantes del antiguo y moderno espiritismo. Plon, París, 1854. Segunda edición, París, 1865. Chevalier Gugenot des Museaux. La magia del siglo XIX, sus agentes, sus verdades, sus mensajes. París, 1860. Chevalier Gugenot des Museaux, el inquietante fenómeno de la magia, precede al espiritismo antiguo. París, 1864. Chevalier Gugenot des Museaux. Mediadores y los medios de la magia, las alucinaciones y los eruditos. El fantasma humano y el principio vital. Profesor Francesco Guidi. Los misterios del espiritismo moderno y el antídoto contra las supersticiones del siglo. Librería Ave Toni, Milano, 1867. Doctor Lelut, del Instituto. El demonio de Sócrates. J. B. Bayere. Profesor César Lombroso. Estudios sobre hipnotismo. Torino, 1882. Consultar obras posteriores de este autor. Marqués de Eudes Mirville. Preguntas de los espíritus, su progreso en la ciencia. Primera edición, de La Roque, París, 1855, 2 volúmenes. Segunda edición, Watelier, París. Marqués de Eudes Mirville. Neumatología. Los espíritus y sus diversas manifestaciones. París, 1851, 6 volúmenes. Segunda edición. Crayet de Surcy, París, 1854. Cuarta edición, París, 1863 y 1864, 5 volúmenes. Marqués de Eudes Mirville. De los espíritus. Del Espíritu Santo y del Milagro. F. Watelier, París, 1868. Marqués de Eudes Mirville. Las manifestaciones taumatúrgicas y los milagros. París. Revista Espírita, enero de 1861 y enero de 1868. Conrado Muñoz Sáenz. Polémica con los espiritistas. Valladolid, 1866. Payome. El magnetismo, el espiritismo y la posesión diabólica. Barcelona, 1872. Doctor M. G. Pellin. Los fenómenos del espiritismo. Edentu, París, 1865. Leblanc de Prebois. El presupuesto del espiritismo. Libelo infame. Constantina, Argelia, 1863. Revista Espírita, junio y septiembre de 1863. Manuel Silva Pereira. Carta dedicada al clero de Bahía. Salvador. M. Estufa. El rostro putrefacto del espiritualismo, con la máscara del espiritismo. Publicado en Italia en 1876. Profesor J. Betty Sandier. Las ciencias ocultas y espiritismo. Ginebra y Hiere, París, 1862. Doctor Trousseau. Conferencia. París, 1862. Revista Espírita, agosto de 1862.